El síndrome, el de, síndrome las de las palabras. El síndrome de las el palabras. El síndrome de las palabras.